El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso, el encuentro con la diversidad. Te saludamos desde aquí, desde las cabinas de la Radio Pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy, este miércoles 8 de abril. Y hoy día tenemos un tema bastante polémico. Vamos a hablar acerca de la adopción, el derecho a la adopción que pueden tener las personas de la diversidad sexual, es decir, gays, lesbianas, personas trans, inclusive. Y bueno, antes de empezar con este programa, queremos invitarles a escuchar una melodía de nuestra querida compatriota Mireia Chelsa. Y volvemos en unos minutitos. Sencillas cosas que comparten la soledad y el inmenso silencio en que ahora vivo, entre los versos, entre los libros. Tomo lápiz y papel, te escribo, y al acostarme, tu sombra se acuesta aquí conmigo, entre las manos, el aliento, en mi silencio, por todo el cuerpo, hasta en la sangre, ese recuerdo de ti. Papel, te escribo, y al acostarme, tu sombra se acuesta aquí conmigo, entre las manos, el aliento, en mi silencio, por todo el cuerpo, hasta en la sangre, ese recuerdo de ti, vive conmigo. No puedo ni Bueno, acabamos de escuchar a Mireia Chelsa, una cantautora ecuatoriana muy talentosa de la que todos nos sentimos muy orgullosos. Bueno, como les habíamos anunciado hace un momento, vamos a hablar de un tema bastante polémico. Y le invitamos al amigo o amiga que nos escuchas. ¿Qué piensas tú de las adopciones? ¿Hay un interés superior del niño de garantizar el tema de que el niño tenga el derecho a una familia? Y hay la oportunidad de dos padres o de una persona que por diferentes motivos, pueden ser cuestiones naturales, biológicas, sociales o simplemente el deseo de una persona de tener un hijo sin necesidad de recurrir a la naturaleza. Y esto en función de que en Colombia se está discutiendo este tema. Hola Nicanor, bienvenido, no habíamos saludado. Muchas gracias Efraín, y muy buenas tardes con todos los oyentes. Bueno, en efecto sí, este tema se seleccionó. Bueno, estoy con una voz un poquito ronca el día de hoy porque he pasado unos días confinado al virus de la gripe. Sí, hemos estado muy cuidadosos de no estar cerca de Nicanor. En contacto conmigo. Bueno, como les explicaba, ¿no? Habíamos seleccionado el tema de hoy porque en Colombia, en esta semana, la noticia fue la adopción homosexual que nuevamente entra al debate dentro de la Corte Constitucional. Vamos a dar lectura a una nota de prensa de diario El Tiempo de Bogotá. La Corte Constitucional discutirá este lunes, es decir, el lunes que pasó, el lunes 6 de abril, una nueva demanda contra los artículos del Código de Infancia y Adolescencia que busca ampliar las condiciones para adoptar en Colombia de modo que se garantice el derecho de los menores a tener una familia. Esto independientemente de si el hogar está constituido o no por homosexuales cuando el menor es hijo biológico de alguna de las personas que sostienen la relación sentimental. Esta restricción que se hizo para las parejas homosexuales es la que los demandantes buscan tumbar con la nueva demanda y, por eso, piden modificar los artículos del Código de Infancia en los que se especifican las condiciones para adoptar. Así, estas no se suscribirían exclusivamente para las parejas conformadas por un hombre y una mujer. Los términos de la demanda se vencen este martes, es decir, el día de ayer, por lo que la Corte deberá pronunciarse de fondo entre hoy o mañana. La ponencia, que será sometida a estudio por el Alto Tribunal, fue presentada por el magistrado Jorge Iván Palacio. Bien, vemos que hay muchas maneras de poder poner en la mesa de discusión el tema este de la adopción. Les recordamos a los amigos, amigas que nos escuchan, que ya los compañeros de GLBT allá en Colombia presentaron hace algún tiempo atrás, hace mucho tiempo en realidad, porque estos procesos pueden tomar mucho tiempo, meses, años, presentaron una demanda para solicitar que se les permita a las parejas homosexuales adoptar. Y esta demanda, lamentablemente, desde un punto de vista de las minorías, pensaríamos que fue lamentablemente un criterio homofóbico el que prevaleció porque se negó ese derecho. Bueno, pero de hecho, o sea, en la Corte Constitucional en Colombia es bastante equilibrado, ¿no? Uh-huh. En febrero justamente se dio la votación para que trataba de dirimir esto de la adopción de parejas homosexuales sin ningún vínculo biológico con el menor de edad. ¿Qué sería la adopción en términos como la entendemos en el Ecuador? Exacto, ¿no? Es decir, ¿no? Un niño que no tiene padres, que los ha perdido, puede ser adoptado por dos personas que no tienen ningún nexo consanguíneo. Así es. En febrero, ¿no?, el que se votó esto, por 5-4, la Corte señaló que las reglas de esa adopción contenidas en el Código de Infancia y Adolescencia no desconocen la prohibición de discriminación por orientación sexual. Es decir, o sea, la Corte sí debatió, digamos, el tema de que no se hacía eso o se desconocía eso por motivos de discriminación, sino que se argumentaba que igual que acá eran los intereses superiores del niño, pero se está violentando al niño porque se le está negando la familia. Ese es el secreto de la nueva demanda. Esa es la demanda que en estos días precisamente se debe dirimir en Colombia. Para esclarecer un poco más, la noticia del día de ayer de Radio Caracol. con juez decidirá adopción para parejas del mismo sexo. La sala plena de la corte nombró a Jaime Córdoba para que define el empate entre quienes están a favor y en contra. Esto quiere decir que en la votación que se dio el día martes, los jueces de la Corte Constitucional de Colombia empataron. Fue una terminaron 4-4 de los que estaban a favor y los que estaban en contra, ¿no? Con una votación 4-4, dice la nota de prensa, la sala plena de la Corte Constitucional por segunda vez dejó en manos de un conjuez la decisión sobre la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. Al no lograr mayoría, los magistrados tuvieron que realizar el sorteo de un conjuez, quien deberá dirimir el empate en la Corte. Por reparto, el conjuez seleccionado fue el expresidente de esa corporación, Jaime Córdoba Triviño, de tendencia liberal. En este caso ya se tiene un referente, pues en el 2008 Córdoba Triviño, cuando era magistrado, emitió el fallo que avaló el derecho a la asistencia alimentaria entre parejas homosexuales. Ahora, la sentencia que tiene a la expectativa la comunidad LGBTI de Colombia deberá esperar, teniendo en cuenta que el conjuez necesita tiempo para estudiar la ponencia. Es decir, el debate se amplía nuevamente. Se extiende por más tiempo. Así es. Bueno, y aquí un poco entender esta situación de en el Ecuador se ha presentado, no sé si cuántos de ustedes, amigos, amigas, han escuchado del caso de Satia. No sé si les suena. Satia es una niña que nació aquí en el Ecuador, que ahora tendrá poco más de un año y medio, casi dos. Es una niña que nació de y que es deseada, fue concebida por dos mujeres de origen inglesa que decidieron venir a vivir en el Ecuador. Y el caso era que Satia nace de una de sus madres, una de las chicas inglesas es biológica, es su madre biológica, y su esposa, la otra madre de Satia, la quiere reconocer, y entonces se hace todo el procedimiento aquí en el Ecuador para que se reconozca. Y ojo, y esa es la diferencia con Colombia, que nosotros no hablamos de adopción, porque la adopción en el Ecuador se entiende como un niño que ha perdido a sus padres biológicos y que va a ser adoptado por personas que no tienen ningún vínculo consanguíneo con la criatura, con el niño. En el caso de Satia había un vínculo consanguíneo con una madre, la madre biológica, y lo que queríamos es que su esposa, su otra madre, le reconozca. Pues este caso también está hoy en el Ecuador. Lamentablemente, a pesar de que ha habido un cambio bastante significativo en el acceso a la justicia, en algunos casos parece que la justicia no llega todavía porque no hay un pronunciamiento todavía de la Corte Constitucional. El caso de Satia está en la Corte Constitucional, donde se está solicitando que se permita el reconocimiento, lo que nosotros acá en el Ecuador llamamos homoparentalidad. Significa que un niño pueda tener el reconocimiento de sus dos padres o de sus dos madres, siendo el uno biológico o la una biológica, ¿no? Y el otro es ese deseo de darle ese reconocimiento. Así es, el deseo de ser padre de ese niño, ¿no? Es triste lo que pasa con Satia, porque Satia ni siquiera está reconocida como ciudadana ecuatoriana, a pesar de haber nacido aquí, porque, claro, las madres tienen todo el derecho de no quererla registrar hasta que no se garantice que las dos sean consideradas por el Estado ecuatoriano madres de Satia. Además, partiendo del hecho de que el Ecuador garantiza en la Constitución el reconocimiento a las familias. Las familias diversas, ajá, exactamente. Lo que dice el registro civil, no, lo que el impedimento que les pone es que no hay normativa secundaria que diga que se puede proceder a eso, a pesar de que la Constitución sí lo garantice. Claro, y una cosa, cuando se argumentaban este tipo de cosas a Satia, es que se dice que no hay normativa porque eran dos mujeres las que van a registrar. Cuando va una mujer acompañada de cualquier hombre que no necesariamente es el padre biológico, no se hacen esas consideraciones. Esos vericuetos. ¿No? Esos vericuetos, exactamente. Bueno, en fin, tenemos la cuestión de Colombia. Volvamos a Colombia. Los compañeros luchando también por esa igualdad están buscando el interior, el interés superior del niño, que es que el niño tenga una familia. El derecho de los niños a tener familia. Ese es realmente el digamos, el principio que debe primar. Exacto. Y si una persona, un adulto, una persona mayor, una persona con posibilidad, una persona calificada, ojo, porque no es que la adopción es, llego, quiero adoptar este niño, me lo llevo y ya está, ¿no? Son unos procesos que tienen que ser, yo comparto el tema de que tienen que ser procesos rigurosos que garanticen que esos niños vayan a padres calificados, que tengan un estándar, etcétera, etcétera. Claro, que garanticen no, acceso a educación, salud. Salud, vivienda, buen trato, vestimenta, etcétera, etcétera. Lo único que estamos diciendo es que no debe haber diferencia entre si es homosexual o heterosexual, porque eso no significa que va a ser un buen padre o un mal padre. Si los heterosexuales estamos garantizando que son buenos padres, no me explico por qué hay tanta violencia, tanta delincuencia, tanto robo, maltrato, violación, porque esos niños nacieron de padres heterosexuales o de familias heterosexuales. Entonces no está por ahí, amigo, amiga que nos escuches. La condición sexual, la orientación sexual, no es un factor para decidir si ese niño va a ser bueno o va a ser malo. Así es. Y con todo el debate que nuevamente retornó a Colombia, han sido desde varios sectores se han pronunciado, entre ellos la Presidencia de la República. Es una noticia igual de Caracol Radio. Con juez puede garantizar derecho a la población LGBTI, según la Presidencia. El alto consejero presidencial para los derechos humanos dijo que se debe dejar de vulnerar el derecho a constituir una familia. El Guillermo Rivera, alto consejero presidencial para los derechos humanos, considera que el conjuez de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba, en quien recayó la dirimencia sobre el caso, tiene una oportunidad trascendental para que se deje de vulnerar el derecho que tiene la comunidad LGBTI a constituir una familia. Luego de que se conociera que el caso pasó a decisión del conjuez Córdoba, el Guillermo Rivera manifestó que se convierte en una ventana de oportunidad, entre comillas, para que el derecho a constituir una familia pueda ser ejercido por todos y que nadie pueda ser privado del mismo por su condición u orientación sexual. Para el consejero presidencial, en los últimos años se han hecho avances importantes para la protección de los derechos de la población LGBTI en Colombia. Sin embargo, considera que, como un hecho grave para la sociedad, el hecho de que aún se les impida la posibilidad de adoptar hijos y crear una familia en el caso de las parejas homosexuales. Así es, qué magnífica esa... Desde la Presidencia de la República, ¿no? Sí, estaba tratando de hacer un símil con la Presidencia de la República en el Ecuador, las tristes declaraciones del señor, de un funcionario de la Presidencia, ¿no? Donde nos decían que no podíamos tener los homosexuales hijos biológicos porque estaba prohibido por la Constitución. Qué confusión, ¿no? Una confusión súper triste, ¿no? Porque un alto funcionario debería estar un poco más informado, porque en realidad, ¿sabes, amigo, amiga que nos escuchas? Nosotros sí podemos tener hijos. De hecho, yo tengo muchos amigos homosexuales que tienen hijos y son buenos padres, y el Estado no puede quitarles a los niños, porque son buenos padres y porque tienen ese derecho, y van a haber muchos homosexuales que van a seguir teniendo hijos, y los hijos salen súper heterosexuales, no tienen nada que ver. Bueno, en fin, estamos llegando al final de nuestro programa, ¿verdad? Entonces queremos despedirnos, dejarles en compañía de Garra Basada esta melodía. Espero que la disfruten. Será un gusto estar con ustedes el día de mañana. Nos vemos mañana, mi calor. Efraín, hubo un error, es Gustavo Herrera. Oh, mil perdones, por favor, fue un laxus brutus, más brutus que laxus. Estamos con Gustavo Herrera. Y mira, los pronunciamientos que se han dado en Colombia también vienen de no solo desde la Presidencia y a favor de los LGBT, sino también desde la Procuraduría. La Procuraduría, en el caso colombiano, se ha caracterizado más bien por el... ¿Ser súper progresista? Lo contrario. Al contrario. El Procurador bueno. General de Colombia se opone a las demandas de las poblaciones de la diversidad sexual. Ahora sí, vámonos para despedir el programa. Muchísimas gracias, Daniel Castellanos en controles. Estuvieron con ustedes de micrófonos Nicanor Benítez y Efraín Soria. Vámonos con música ecuatoriana. Chao, chao. Hoy tomé la decisión de no volver a mirar tus ojos. Demasiado le han mentido. sus lágrimas fingidas a este pobre corazón. ¿Para qué seguir así? Si claro está que ya no me quieres.